sueño recuperar mi niñez. Quiero estar en pie en el viento o en la calle que a mí me vieron crecer. Vivir en algo que no tiene una salida. Mira hacia adelante y verás lo que puede causar sin pensar lo que puede pasar. Relatando esto y mirar hacia los niños, tú eres un Superman, bla bla. Dicen yo quiero ser como tú cuando sea grande, pero cuando ya pasa el tiempo eres un pequeño, él es un pequeño gigante. Yo, esto es lo que ocurre en mi barrio, y miro hacia adelante y veo a los niños haciendo cosas de grande, hablando como tú, y su actitud ha cambiado repentinamente. Él ya no es el chico de antes, la mamá de sus pequeños amigos le quitaron el permiso para juntarse con él. Oh Dios, ayúdalo que vaya por buen camino. Yo sé que tú puedes hacer algo por él, yo tengo la esperanza. Míralo, llega tarde a su casa, su madre desesperada preguntándole a Dios, ¿dónde puede estar mi hijo? Escúchame, por favor, Jesucristo, señora, a su hijo nadie lo ha visto, nadie lo ha visto. Poniendo a la calle de mi barrio, el niño solo de 12 años ha comenzado a vender droga en la calle. Que esto pare, sabes que el que escuche esto no lo pare, compare, escuche el mensaje enviado por este caro chico que nunca ha parado. Incluso ha comenzado a escribir una vivencia que ha comenzado a vivir, que ha comenzado a vivir. Yo quisiera lograr que las cosas cambien, que mi gente no caiga en mentiras de nadie, que el futuro nos brinde vida y nuevo aire para respirar verdad unidos en el viaje. Yo quisiera lograr que las cosas cambien, que mi gente no caiga en mentiras de nadie, que el futuro nos brinde vida y nuevo aire para respirar verdad unidos en el viaje. Imposible reacción, imaginación, elegante tapón con la situación, con la creación de ser algo grande, reconocido como lo de antes. No hay salida, quiero mi vida y no soñar escapando de la policía. Peligroso es el tiempo, si tú caes dentro, contra tiempo, con tristezas y lamentos de sufrimiento. ¿Y dónde están mis amigos que cuando bronca jugaban conmigo? Ahora que algunos cromados son mi enemigo. Así es el juego de la calle, apoyado desde chico en un ser imaginable, como los superhéroes de TV Cable. Inderrotable, no puedo ser amable, oscuro, intocable. Quiero saber, quiero sentir, quiero vivir y no sufrir. Como quisiera lograr que las cosas cambien, que mi gente no caiga en mentiras de nadie, que el futuro nos brinde vida y nuevo aire para respirar verdad unidos en el viaje. Una historia, recuerdo en mi memoria, capítulos de vida que yo voy cantando y le canto. Desde chico hasta más grande, a mi pueblo, a mi gente, a mi vieja y mis hermanos. A veces me pongo a pensar en todo lo que he visto, en drogas, matanzas, pero ahí estaba Cristo. Insisto, que la vida es una sola, así que párate, despiértate. De mi rap inyéctate, las rimas de este tema salen solas, así que encántate, así que encántate, así que encántate. Recuerdo esos momentos de mi niñez, cuando conocí a mis hermanos, comenzamos algo que era un anhelo, dar un mensaje de vida con la palabra del hip hop. Y ahí nació Antifaz, seguimos adelante en la escuela de la vida, viviendo el día a día. Y tu hermano, piensa en tu vida y mira alrededor y sabrás lo que vales. Esto es lo que pedí con un papel y en la calle, aquí en la calle yo. Quisiera lograr que las cosas cambien, que mi gente no caiga en mentiras de nadie, que el futuro nos brinde vida y nuevo aire para respirar verdad unidos en el viaje. Quisiera lograr que las cosas cambien, que mi gente no caiga en mentiras de nadie, que el futuro nos brinde vida y nuevo aire para respirar verdad unidos en el viaje. Calle que a mí me vieron crecer. Volver al ayer.